Pero bueno, la idea es abocarnos en estas charlas a compartir lo que tiene relación con el oficio, los oficios que llevan adelante estas personas. Después ya veremos, porque el material está, queda grabado y hay muchas cosas lindas para contar de lo que nos van diciendo. En alguna otra oportunidad iremos viendo de armar algo para compartir esas partes de las charlas también. Pero en este caso estamos hablando de una persona de Nono muy conocida, quien no ha andado ahí en... Por una cosa o por otra. Sí, sí, claro. ¿Quién no ha ido a la casa a buscar algo o a quedarse a compartir un buen rato? Un mostrador que debe tener acodadas largas y de cuánta gente. 100 años dijo, ¿no? Que tenía. Un mostrador que dijo que tiene. O más de 100 años. Sí. Que ha venido desde las Rabonas. Yo no le preguntamos ahí, pero ¿cómo lo habrán traído, ¿no? Claro. Ese mostrador largo. Larguísimo, sí. Desde las Rabonas hasta Nono. Y hablamos de Manuel Aguirre, don Manuel Aguirre, y quien, bueno, lo conocen acá en Nono como bolichero, sodero, todavía tiene ahí la máquina. La llenadora. La llenadora de soda que funciona, y además ha hecho un montón de otras cosas, que bueno, ahí en la charla nos la contó don Manuel, y bueno... Me parece que sin más, está bueno compartirla, escucharla, así que ahí súbanle el volumen en las casas, póngale la oreja, que habla una institución de Nono, ¿eh? Don Manuel Aguirre, y además de contarnos estas cuestiones vinculadas a su trabajo, también nos deja muchas anécdotas y nos permite reconstruir un poco cómo era la vida del pueblo, ¿no? Hace muchos años atrás. Ahí lo escuchamos. Pedro Aguirre y María Elide Miranda fueron mis padres. Vivía en un paraje, el Sausal se llamaba, que está acá del dique de Viña, como 5 kilómetros, 6 kilómetros al norte. Somos 8 hermanos. Yo nací el día 4 de junio de 1931. Esa época se usaba, creo que llevar a la madama a la casa. No había, en esa época, había hospitales seguramente, pero la mayoría de las familias, las parturientas, lo tenían en la casa. Se contrataba una persona para que lo atendiera y era así. Bueno, eso fue mi nacimiento, Aguirre Manuel Eliseo. Después, pues, nos criamos ahí, una vida bastante precaria, éramos varios hermanos, así que bueno, pero vivíamos bien, digamos, no tan escaso de los medios para vivir, por lo menos. En la época de ir a la escuela, estaba en el Ojo de Agua, está a 5 kilómetros, de casa a Ojo de Agua, 5 kilómetros. Y ahí había nada más que hasta segundo grado. Había primero inferior, primero superior y segundo. Y como no había más grados, ni tampoco no teníamos... A lo mejor podría ir a otro lado, seguí yendo así como, qué sé yo, como 4 o 5 años. Y entonces, ahí nomás, podía ir a la malla, porque... Bueno, y en el 44, cuando el dique agarra la parte de la propiedad, eran 3 hermanos, y bueno, compramos una casa en Brochero. Y ahí entonces, lo fuimos yo con mi mamá, lo fuimos y mi hermana, que era más menor que yo, a Brochero, para ir a la escuela allá. Allá hice... tercer grado. Bueno, y después compró aquí en Nono, la propiedad que enfrente, que era el nombre Pedazo. Así que al año siguiente vinimos para aquí. Y acá hice cuarto, quinto y sexto, aquí en Nono. Yo ya era bastante mayor, ya salí casi a los 18 años, tenía muy atrasada. Empecé a trabajar en el almacén que había aquí en Nono, blanco y negro, se llamaba. Hasta que me tocó el servicio militar en Villa, en Córdoba, 4 de artillería montada, se llamaba, está al lado del Parque Sarmiento, al lado del comando que se llamaba 4 de comunicación. Por suerte tuve suerte que me tocó salir en la primera baja, o que mejor dicho, salí en octubre. En octubre de allá, bueno, no sé qué hacer, nos fuimos a Mendoza, con otros muchachos de aquí, a Mendoza, trabajé en el cosecho de la manzana, fuimos a Tunuyán. Y ahí estuve todo el fin de año, hasta marzo, ya con la manzana, estábamos entrados en obra, en Nachada de Álamo, todo después de la, terminó la cosecha de la manzana. Y después mi hermano estaba aquí, él tenía un bolichón, digo, siempre tenía despacho de bebida, esas cosas así, aquí no. ¿En dónde tenía el bolichón? Aquí al frente, aquí al lado del Perazo. Eso era de mi papá. Y mi hermano mayor quedó ahí con el boliche este tenía. Entonces él lo nombran de enfermero, porque él era mecánico dentista, pero nunca lo ejerció la profesión. Así que lo nombran de enfermero en el 53. Entonces me dice, me llama, si quiero quedarme yo con el boliche, que me venga. Si no, para cerrar. Entonces, bueno, decidí venirme. Y eso fue en febrero, marzo del año 53. Y bueno, abrí el boliche ahí. También que tengo ahí un documento, ¿no? Así, de la fecha que me inicié, que es el 3 de marzo de 1953, con el boliche. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Salucita, mi amor. El bolichero también. ¿Y cómo es el trabajo del boliche? ¿Qué? Bueno, el boliche pasó un momento bueno, como un momento también bastante desagradable, ¿verdad? Como era la gente antes, antes y entonces algunos hasta ahora. Por ahí se peleaba. Había gente que tenía, tomaba, chupaba muy tranquila. Por ahí necesitaba jugar al truco también, naipe. Por ahí se disgustaban, se peleaban. Era un desparramo, silla, vaso, mes, se rompían todo. ¿Qué hacía el bolichero cuando se peleaba? Sí, ¿qué hacía? Siempre había otro por ahí. Traté de separar por ahí. O ya cortaba el despacho, ya, esas cosas, ya. Sí, eso, varias. En varias oportunidades hubo peleas, sí. Que por cierto, ahora en esta época, último año, digamos así, no se producen peleas. Sí, es más tranquila la gente, ya, más civilizada. También daba de comer, así, tipo comedor, tipo ajá, restaurante. Venían los camioneros de Villa Dolores, los proveedores, venían de Asistral, de Carrán, de Mateo. Entonces los camioneros que venían a hacer reparto, siempre comían ahí en casa también. Trabajaba con una hermana mía. Primero fue con una hermana, después de 60, cuando yo me casé, fue con mi señora. Trabajamos ahí en tipo de comedor, así, estábamos de comer. Bueno, el boliche es lindo mientras todo está en armonía, que la gente se porta bien. Uno trabaja lindo también, comparte las charlas, las conversaciones con los clientes. Pero hay gente jodida que le aparece, uno cuando ve entrar, oh, se le remueve todo. Pero entra y hay que atender. ¿Y cómo se da cuenta uno que...? Sí, porque uno va conociendo a la gente, el comportamiento de uno y otro. Va conociendo el comportamiento. El que es bueno, es peor, chupa, tranquila. Los son medio quilomberos, o ya vienen medio picado, digamos, chupado ¿sí? De afuera, y uno no es fácil decir no, no lo atiende. ¿Se arman guitarreadas, por ejemplo? También, sí, sí. Mm. Por lo general, cuando había carrera de caballo, había partido de fútbol, lo que había siempre. También se armaban así guitarreadas. Venían algunos de esos que vienen a revocarse las guitarras, que se habían venido de Mina Clavero. Cada uno se llamaba Agustín Abaca. Andaba siempre con la guitarrita. Y ahí la gente se empieza a entusiasmarse y darle más tupido al trago, ¿no? También había el gaucho Perecha, también le gustaba también guitarrear así, Y así había otros matambres, que cuando había fiestas así, o fiestas en el pueblo, entonces venían así, y ahí sí. Y había poco, bueno, en el primer momento hubo poco, así, expendio de beril, digamos. Después se multiplicaron, hubo varios acá. Y acá en los almacenes, sí, donde Ramos General, también sí, vendían el copé aquí. ¿Cuáles estaban? Estaban José María Cáceres. Ajá. Estaba en Blanquinera, y otra vez también se vendía copeo. José María Cáceres de la esquina. De la esquina, sí. Frente a la, haciendo cruz con la escuela. Eso, ahí. Y después tenía confitería. Ajá. Tenía toda la gente de esa época, andaba a caballo, en surque. Esa esquina era toda llena. Caballo, surque, jardinera, cardo. Y ahora le cierre, lo pasaba a la confitería. Allá al lado tenía la confitería. Y otros pasaban para acá. Antes era el vino y la soda. Venía una gente a tomar una bebida, ¿sí? Una botella de vino y una soda. ¿Tinto, blanco, cualquiera? Por ejemplo, el tinto más que el blanco. Entonces el vino y soda, y es rara vez la coca. Ahora últimamente no, ya es la coca, vino con coca. Lo cual la soda decayó enormemente. Cayó enormemente la venta de soda. Tan así que ya cuando yo renuncié en el 88, abandoné, dejé el reparto. Ya se vino abajo todo, el reparto ya no rendí, aparte yo tampoco ya no podía, se casó mi hija en el 88 y ya bueno, en la parte de venta acá se lo pasé a mi hermano y el reparto yo lo abandoné, ya dije el reparto, no era buen negocio, la soda decayó muchísimo, y aparte sabía que también entraban muchos vendedores de fuera ya, en la soda de Coca-Cola, entraban de vino, sí, todas esas cosas. Tómate esta botella conmigo y en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos por si acaso te diera vergüenza si algún día sin querer tropezamos. No te agaches ni me hables de frente, simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente, nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Compré una maquinita de soda. ¿Cómo es eso? A ver, lo de la soda. ¿De dónde viene la idea? La soda, bueno, ahí trajo en blanco y negro. Tenía una maquinita de soda, pero muy anticuada, no te rendía. Era un tubo así, que se llenaba de agua, conectaba con una llave, cerraban toda la llave, se le agregaba el gas. Y entonces eso se saturaba, ¿no? Y después tenía la maquinita para llenar. Pero llenaría a lo mejor ponerle 15, 20 sifones. Llenaba. Se acababa el gas, se acababa el agua. Volvía a cerrar todo, tirar todo ese gas, llenarla de agua otra vez, y pasar el gas, llenar soda, se acababa eso, vuelta así. No te rendía nada. Y después compré una máquina que acá no había corriente eléctrica. A la segunda máquina compré un señor mina clavero, pero era corriente, no había corriente aquí. Tenía un volante con una manjita que en vez de ser eléctrica la hacíamos andar con la mano. Y eso lo tuve unos años hasta que pusieron la corriente eléctrica. Dice andar un tiempo esa máquina y después en el 57 creo que se formó la cooperativa de luz, y pues entonces compré otra máquina, que me estafaron. Una máquina muy bonita, pero era muy precaria en la construcción del material, muy mala. Así que después compré otra. Me agrandé, fui a Córdoba, a la casa Seiler, que había, que vendía máquinas todas. Digo, quiero la mejor máquina que hay. La mejor máquina. No quería renegar más. No quiero renegar, quiero la mejor. Ya me había estafado el nombre y quiero la mejor máquina. Bueno, la mejor es la máquina, esta, que es la que tengo todavía. Marca Pentágono, son hechas en Santa Fe, ¿cómo se llama? En Rosario. Todavía tengo. Muy buena, muy sólida, Bárbaro. ¿Y los sifones? ¿Cómo eran? ¿Los conseguían en algún lado? ¿Cómo era todo? Y acá se trabajaba con sifón bastardo. Se llamaba cualquier marca. Compraba un sifón así y bueno, siempre había por ahí vendedores que hacen compraventa más que todo. Compraba por ahí y me fui haciendo de base. ¿Repartía la soda? ¿La vendía en el boliche? Cuando me inicié no tenía medio de reparto. Tenía carretilla. Con el ruido medio ovalar. Yo estaba acá al frente cuando vivía casa de mi padre. Iba a repartir ahí a los quineros, hasta los tenores, me iba. En la carretilla, ahí iba soda de sifón de vidrio. ¿En la carretilla? En la carretilla. Estaba allá Garín, el Salón Molina, todos los repartía por ahí. Y bueno, también venía otro soda de los hornillos. Venía de los... Heriberto Salomón. ¿Cómo se llamaba? Heriberto Salomón. Venía de los hornillos, era competencia. Pero después, en esa época, cuando yo trabajaba el hijo, ya, el negro Salomón creía... Y Salomón quedó también hasta el día de hoy con reparto de bebidas ahí. Y todavía tiene, sí, me han dicho, todavía. Sí. Pero quedó enfermo, se enfermó, quedó medio mal de salud, creo que anda. Y bueno, y después compré un camioncito Ruby, marca Ruby, modelo 29, andaba las tironeadas, pero bueno, no me daba para más, lo compré hasta la Rabona. Si reparto por acá por el Hotel del Alto, las calles, Perché, hasta la Rabona iba. De ahí de vuelta, entraba el Club de Pesca, San Roberto, por ahí. Qué y bueno. Agregó aparte de la soda. Sí, ya más bebidas. Coca, vino en botella en esa época, cerveza, gaseosa. ¿Qué era lo que más le dejaba ganancia? Era la soda. El ramo fuerte era la soda. Era la soda del ramo fuerte. ¿Y el agua que usaba para la soda acá era cómo? Agua corriente, como que se venía por las redes de distribución del pueblo, claro. ¿Siempre fue así o empezó con Pozo Valde? No. Siempre no, fue de la red. Fue de la red. No, siempre fue de la red. Bueno, y ese camioncito tuve hasta el 62, por ahí creo. No, sí, por ahí. Entonces compré un Internacional D30, era el modelo de camión. Y ese lo tuve también hasta el 68. En el año 68 compré el camioncito que tengo actualmente, un Ford 350, que me lo compré usado, pero me lo dieron arreglado a nuevo. Muy, muy bueno. Tan así como lo compré, lo dieron arreglado a nuevo, había que asentarlo un poco. Me hice un viaje allá a Villa Mercedes con mi familia, mi cuñada, Villa Mercedes. Después hice otro viaje a Cruz del Eje. Para asentarlo. Asentarlo, como quien dice. Sí. Y bueno, después empezó a trabajar con ese y amplié el reparto hasta los hornillos. Entrar hasta los hornillos. Ahí tenía clientes muy buenos. Acá a la entrada estaba don Manuel Ochoa, José Allende, Regino Allende, don Salomón Allende. Allá está doña Blanca de Moruga de Aguirre, que es el marido de doña Blanca, el primo hermano. Está ahí hasta don Rubén Luján, que vivía ahí en la final, ahí daba la vuelta, ahí volví. Así que ahí, pero el sol me fue muy bien. Bien. Cargaba para poner en esa época 70, 80 cajones, son de 6. ¿Tenía alguien que lo acompañe y sí, que ayude? Sí, tenía dos muchachos. Tenía el Beto Augusto y el Negrito. Negro Vera, que lo decían, no sé cómo se llama. Vera, Negrito Vera y el Beto Busto. ¿Esos eran? Los ayudantes que tenía, para que me llenaran las horas, para el reparto, todas esas cosas. Es tan grande la memoria que no cabe en una vida. La última calle de tierra de la ciudad era mía. Ahora sé que nada es mío. Ni mi vida ni la noche que baldeaba la tormenta en el patio de la Flía y me hermanó a mis hermanos con el humo de la alquimia y me dio a luz y me dio sombra encendiendo la poesía ámbar farol de mi esquina. Me han dicho que, no sé si en qué año fue, en qué época, pero cuando hacía el reparto y tenía el vehículo, también ha hecho como de taxi. Bueno, eso fue en el primer que tuve, en el Ruby que tuve, el primer, en el año 50 y pico. No había otro medio de movilidad, digamos que era para llevar novio, por ejemplo. No había novio, buscar novio, era el caso mío. Llevar un velatorio, o sea, una antigua carroza al cementerio, era el camión mío. Para ir a los bailes, era el camión mío. Para ir a un bautismo, era el camión. Era el único medio que tenía aquí, para, aquí en el pueblo. ¿Y se hacían alguna fiesta en algún lado y tenía que llevar las chicas, sí, para la fiesta? También los bailes y el perchero, por ejemplo. ¿Y no le habrán pedido en alguno de esos que se quede para esperar a las chicas y se quedaba ahí? Ah, no, más vale, yo me quedaba ahí. ¿Y qué hacía? Y bueno, me participaba en la fiesta. Si era un baile, esas cosas, participaba en la fiesta. Allá en el Perchel, se enamoró, estaba una señora que era muy discreta, muy doña Adela de González. Hizo una pista de baile ahí, se llamaba el Barrilito. ¿Cómo era el nombre? Barrilito. Se llamaba la pista. ¿Y ahí se hacía un bailongo? Ahí se hizo un baile. Toda la zona acá asistió al baile ese. Vamos, sí, lo llevaba lleno de gente. Por suerte, Dios me ayudó, nunca tuve ningún accidente, ¿no? Después hasta Rabón, a los Hornillos, cuando había baile, por ahí, vamos allá. En bicicleta, acá a las calles, a la Rabón, a los Hornillos, amigo, a los bailes. En bici, sí. Sí, en bicicleta. ¿Y qué le gustaba bailar? ¿Qué ritmo? En esa época se bailaba mucho el tango, prevalecía el tango. Tango, bar, todavía una música, digamos así, que se bailaba, no sé, ustedes conocían, Bayón se llamaba. Bayón. ¿Cómo era? Y sí, tipo paso doble, algo más o menos. Paso doble, ranchera. Y siempre se hacía en los bailes así, un intervalo con folclores. Había zapateadores muy buenos. Se lucían. Las mujeres parían cuando había un baile, ese día antes, o el día siguiente, a la peluquería, hacerse arreglar el pelo, bien, muy bien, bien arreglada, bien vestida. Yo mismo que iba a los bailes en bicicleta, tenía que ir de traje, corbata, zapatos bien lustrados, a pesar que uno volvía todo por ahí, tumbado por ahí, todo entierrado, ¿no? Si se usaba salir la gente bien vestida. No como ahora te digo, mientras más desarreglado va. Era moda, mientras más desarreglado va, está más la moda. ¿Y había música en vivo, por ejemplo? ¿O cómo? Sí, alguna había, sí, había guitarrero con guitarra, vitrola, había que usar el disco para la vitrola. Claro. Y sí, casi todas las casas de familia tenían su vitrola para la música. Todo aquello es la viñeta postal que me tiene enviado hacia la melancolía, que es como el país del tango, agridulce como un tango que murió quién sabe cuándo, cosa del mundo moderno, pero mi silencio late, pero late mi silencio y emociona mis mañanas. Me conversa con mis viejos, mis abuelos, con mi casa, mi barrio, mi corazón, mi yo. Y me dijeron también que su hermano dijo que era enfermero, pero usted ha colocado inyecciones también, ¿o no? ¿Cómo era? ¿Qué época? Sí, después, antes de irse, con ese tiempo, me enseñó a colocar inyecciones. ¿Y tuvo que hacer eso alguna vez? Sí, hubo muchísimo. Todas las otras. No había enfermero. ¿Para no había qué? ¿Inyecciones de qué era? ¿Para vacunar? ¿Qué era? No, eso era la gente. Vacuna, inyección en vena, penicilina, que la penicilina en esa época se lo, no sé, se hacía cada 2 horas. Entonces cada hora tiene que ir a colocar, usted tiene una paciente, cada hora tiene que ir a colocar la inyección. Colocar inyecciones en vena, colocar en la nalga, a todos. Sí, yo anduve mucho en eso. Me llevaban de todos lados, como no había otro enfermero, enfermera, no hubo dispensario. Así que yo recantaba toda la zona acá. Y se usaba mucho en esa época, recetar inyecciones, inyectables, a los enfermos. Así que eso anduve muchísimo. Que todavía tengo la jeringa, todavía si usaba jeringa de vidrio, una cajita de metal y agujas que no eran descartables como ahora. ¿Cómo se desinfectaba? Le llenaba la cajita con agua y la hervías, 5 o 10 minutos por lo menos, viene a hervir y se usaba de nuevo. Don Manuel, bueno, entonces, enfermero, colocador de inyecciones, taxi, sodero y hasta el día de hoy, bolichero. Trabajé bien, por suerte Dios me ayudó y me rindió el trabajo, a pesar de que era medio solo, ¿sí? Tenía un hermano que me ayudó mucho también, un hermano que me ayudó en el reparto. Él últimamente no lo hacía, al reparto algún día no podía salir, yo lo hacía al reparto por ahí. De mis hermanos soy uno y gilafalto que se ríe. De mis recuerdos de barro, de mis barcos en mis charcos. No, dije que es uno de los pueblos más antiguos acá de la de esta comarca tras la sierra. Cura Brochero después. Mira Clavero fue el último, Mira Clavero. Muy nuevo, Mira Clavero. Aquí no, ¿no? Daba la escuela, bueno, la escuela se hizo en 1925, la escuela primaria. Yeah. Mira Clavero no existía casi todavía. No recuerdo bien cuándo fue que Mira Clavero empezaron a surgir. Que aquí había banco, después cuando surgió Mira Clavero, no se llevaron a Mira Clavero al banco. Se lo llevaron para allá, surgió y qué sé yo, empezó a ser un pueblo con más importancia. Claro. Pero no antes, aquí había los ramos, que había negocios de ramos general, se llamaba, había de todo. Uh-huh. Había de todo, hasta arado, materiales de construcción, carretilla, mercería de almacén. Acá, por ejemplo, se vendía, la gente de la zona vendía leña, vendía carbón, chivitos, lechones, gallinas, pollo. Mira Clavero, cuando se inició casi, digamos, que mi hermano el mayor saben ir a vender pollo. Si dos se abastecía todo con productos de la zona. ¿Los hoteles? De acá, los hoteles. De acá del lado, los pozos, las rosas, se han venido los caravanas con jardineras, con fruta y verdura. Eran unas caravanas que se hacían a mañana tempranito, las jardineras llenas de fruta y verdura. Y allá la gente de acá, allá, cabrito, pollo, gallina, lechones, todo se abastecía acá. ¿Y ahora de dónde? Y todo viene de afuera ahora. Si quieres comprar ella, de acá no, tiene de afuera. Carbón viene de afuera. Compré un lechón, un cabrito, viene de afuera. Ya que no hay nada ahora. Es tan grande la memoria que no cabe en una copa ni en 1100. Ahora sé que nada es mío y si te digo, está bien. Poné la pava. ¿Cuántos recuerdos con respecto a esto del mate? ¿Saben qué se me vino a la memoria? Los mates de leche. ¡Qué rico! Hace años que no tomo mate de leche y sabíamos compartir con mis abuelos maternos. Y mi abuela siempre a la mañana, ya cuando nos levantábamos, tenía el mate de leche, hirviendo la leche con azúcar. Y me acuerdo que le echaba una brasita a la leche y agarraba un gustito tan rico. Hace años que no lo hago. Ya lo voy a volver a hacer, me hicieron recordar eso tan lindo. Poné la pava. Londrina.

Valle de Tras la Sierra. Chinita arisca del monte, ojito de esa chacabra, me ha dado para trampearte vidita media palabra. Poné la pava. Se nos va, se nos va, se nos va. 5 minutos para el mediodía en Nono. No ha llovido, no ha querido largarse en esta mañana, pero sigue nublado. Está nubladito. Hay sí. Humedad, está pesadito. Vamos a ver qué sucede en el transcurso de la tarde. Ojalá tengamos un poquito de lluvia, che. Bueno, ahí pasaba el orejano, en este caso Pepe Guerra, el oriental, el uruguayo Pepe Guerra, en esta versión de, bueno, esa canción para decir, ¿no? Uh-huh. Yo no voy a decir nada, lo dijo la canción. Bueno, decíamos, nos tenemos que ir, no sin antes compartir una información que se conoció en el día de ayer, que quizás sea de interés de las familias, de los chicos, jóvenes y niñas y niños, porque el gobierno de la provincia de Córdoba ha hecho oficial, decíamos en el día de ayer, que se podrán hacer actos de colación y cenas de egresados para estudiantes que concluyen la primaria o la secundaria. Claro, los de sexto. Sexto de la primaria, sexto del secundario, podrán bajo algunos protocolos. Exactamente. Cumpliendo ciertos protocolos, podrán tener un encuentro cara a cara para, bueno, despedirse de las instituciones educativas. No sé si les van a entregar un diploma en la mano, pero podrán tener un acto en donde reunirse y seguido de la colación, que se le llama la entrega de los diplomas, podrán tener la cena de fin de año. Todavía no está claro y no se dijo nada respecto a los viajes de fin de año, que en muchos casos en sexto grado y en sexto año se venían algunos ya pagando con anticipación y demás, pero al menos sí se dio a conocer que creo que es del 8 al 20 de diciembre, siempre y cuando cada institución educativa haga el pedido al gobierno de la provincia, se podrá tener colación y cena de fin de año. Vamos a escuchar, es Walter Graubach, ministro de Educación de la provincia de Córdoba, quien en el día de ayer lo anunciaba de esta manera. Atendiendo a que algunas instituciones van a terminar su actividad ahora en diciembre, en el Ministerio hemos decidido, con la aprobación del COE y consultando obviamente sobre la evolución de la situación epidemiológica, poder autorizar que aquellas escuelas que optan por hacer el acto de promoción, particularmente en los sextos años, que es donde, bueno, concluye toda una etapa de la educación obligatoria y probablemente muchos chicos ya no vuelvan a compartir con sus compañeros, compañeras de curso, por el ingreso a estudios superiores o la inclusión en el mundo del trabajo, la decisión que tomen, facilitar que puedan hacer actos de colación ahora en el mes de diciembre. Las condiciones de los actos va a ser que se realicen en un espacio físico abierto o semiabierto y en ese caso sea en patios sin techo o patios con techo donde circule el aire, y la fecha en la cual vamos a permitir que se realicen estos actos van desde el 9 de diciembre al 20 de diciembre. Se va a poder hacer un acto de colación por sección, 2 adultos que acompañen al egresado, van a ser un total entre alumnos, familia y docentes de la institución, alrededor de 100 personas, que entendemos que es un número manejable. El otro aspecto es que nosotros a partir del próximo lunes 23 y hasta el 4 de diciembre vamos a empezar a receptar por parte de las instituciones que deciden hacer el acto ahora en diciembre otras pueden hacerlo en marzo y otras podrán hacerlo en abril. Esto es algo que cada institución lo va a ir resolviendo de acuerdo a su situación, pero nosotros entre el 23 de noviembre y el 4 de diciembre vamos a estar recibiendo por parte de las instituciones la comunicación de realización del acto con el protocolo que presenta la escuela sobre la base del protocolo que hemos conversado y aprobó el COE para poder realizar estos encuentros. Bueno, lo escuchaste, el ministro de Educación del gobierno de la provincia de Córdoba, Walter Grauback, en el día de ayer a la tarde anunciaba la autorización para realizar actos de fin de año en las escuelas primarias y secundarias, siempre los sexto año y bajo esas condiciones que expresaba. Uh-huh. Bueno, llegamos al final, Sol. Sí. Nos estamos yendo, despidiendo. Usted tenía por ahí algo que me dijo que quería compartir. Tengo ganas de compartir, sí. Bueno. Un poema de Rilke. ¿Qué le motivó esto? Y un poco a colación del audio que hablamos hace un ratito, hablando de este capitalismo salvaje que estamos viviendo. Uh-huh. Este audio que escuchábamos con mucha data dura, cifras de cuántos son los ricos, los pobres del mundo, en una de las tandas que sucedieron durante el programa. Sí. Y que, bueno, terminaba con la situación del incendio en un shopping en Paraguay de hace uh-huh. varios años, que tiene que ver con este espíritu de lucro que hasta cerraron las puertas del shopping para que no se vayan sin pagar cuando estaba prendiendo fuego el desastre. Terrible. Sí, me lo compartieron hace unos días y la verdad que me pareció así como muy actual, a pesar de que lo escribió hace 120 años. Rainer Maria Rilke, poeta alemán. Sí. Sí. Se llama Tierra que oscureces. Dale. Querida tierra que oscureces. Querida tierra que oscurece, con paciencia soportas los muros que construimos. Tal vez permitas que las ciudades continúen una hora más y concedas aún 2 horas a iglesias y monasterios. Y a los que trabajen, quizás dejes que su labor les absorba otras 5 horas o 7. Antes de que vuelvas a ser bosque, agua y crecimiento salvaje, en ese momento de terror inconcebible en el que retires tu nombre de todas las cosas. Dame un poco más de tiempo. Quiero solo un poco más de tiempo, porque voy a amar las cosas como nadie ha osado amarlas, hasta que sean reales y dignas de ti. Prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo muy tranquilo la colina de la vida. Eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascadas en el camino de la vida. Tiene amor y alegría, un dios de fantasía, la guerra y la poesía. Radio El Grito presenta. ¿Qué manos recogerán las libertades perdidas? Yo no hice mate en mi vida. Tiene que hacer espumita, ¿no? Ahí es donde le veo el potencial. Tirá esa pava vieja que no te deja sentir la calidez de un mate querendón. Gente de acá del pueblo, todos deben acordarse de algo, porque de mi mamá seguro. Poné la pava. Poné la pava. Un programa de circulación comunitaria. Todos los domingos de 9 a 12.